cada día se torna difícil, pues las pruebas aumentan más, y yo vacío y sin fuerzas para avanzar, qué incierta mi vida está. Desmayes, yo soy tu Dios, yo soy aquel que te esfuerzo y siempre te ayudo.